en Honduras. A 226 años de su llegada a Honduras, el pueblo garífuna con sus tambores, bailes, comidas, mar y caracoles está alimentando la vida y fortaleciendo la defensa del territorio. Los 226 años de su llegada al país se dan en medio del incremento de la criminalización y la persecución contra las comunidades que defienden sus territorios. El pueblo garífuna es un grupo étnico descendiente de africanos y de aborígenes caribes y arahuacos, originarios de varias regiones del Caribe, que principalmente residen en Honduras y Guatemala, donde hoy su cultura es muy celebrada. Desde Radio Progreso, el reporte con nuestro compañero Inmer Gerardo Chévez. El reloj marca las 8 de la noche y nos encontramos en la aldea Tornabé de la Atlántida. Esta es una de las tantas comunidades garífunas ubicadas en la costa del Mar Caribe. Desde el cielo, la luna llena pareciera que hace suya la desnudez del agua azul, cálida y profunda. En la blanca arena, varios jóvenes tocan el tambor y suenan el caracol, mientras a su alrededor hombres y mujeres bailan punta. Esto es Honduras, ubicada en el corazón de Centroamérica, país multiétnico, y dentro de esta diversidad existe la población garífuna con una rica cultura que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El pueblo garínagu tiene su propio idioma, sistema de creencias, alimentos y prácticas ancestrales de la agricultura, danzas y cantos que se unen a su espiritualidad. Es una cultura ancestral que tiene su origen en la unión de tres culturas, asegura Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRAN. Es un pueblo híbrido, es una mezcla de indígena, caribe y arahuaco con negro africano. Surgió en la isla de San Vicente frente a las costas de Venezuela en 1600, entre las finales de 1600. Y somos un pueblo culturalmente diferenciado, con una cultura rica, indígena, aunque de piel negra. Y además tenemos un idioma propio y es único, pues. El pueblo garífuna está diseminado por todo el mar Caribe centroamericano y por las islas caribeñas, en las que logró sobrevivir después de ser expulsado de San Vicente por los ingleses. Se trató de más de 2.000 garífunas trasladados a la isla de Roatán en Honduras en abril de 1797. Sin embargo, en la actualidad esta población con derechos ancestrales está inmersa en una nueva fase de despojo y destierro que pone en riesgo su sobrevivencia como cultura diferenciada. De Tornabé pasamos por San Juan, el Triunfo de la Cruz, Corozal, Sambocric, todas estas comunidades con la misma amenaza. Y después de 8 horas de camino, por fin llegamos a Vallecito en el departamento de Colón, calificado como el último santuario garífuna, donde nos dieron la bienvenida. Bienvenida a nuestro territorio. A renglón seguido, Miriam Miranda de la Ofrane nos recibe y comenzamos a recordar la historia del pueblo negro. Es en este momento que pierde su mirada y la clava en el horizonte. Luego la baja y observa el mar Caribe por donde llegaron hace más de 262 años. Después de respirar profundo, dice lo siguiente. El pueblo garífuno enfrenta un tercer destierro, producto de la presión sobre sus territorios, básicamente por los terratenientes, el crimen organizado, proyectos turísticos y, por supuesto, la política del Estado, de la municipalización de los territorios. Cada día hay menos espacio donde podamos irnos, cada día hay menos espacio para poder acogernos. La historia del pueblo garífuno es dramática. Está marcada por la persecución, la violencia y la violación a los derechos fundamentales, pero sobre todo por su resistencia. A lo largo de la historia han tenido que cambiar y adaptarse a circunstancias sociales, económicas y políticas. Hubo un primer destierro desde la isla de San Vicente a la isla de Balizó. Ahí murieron más o menos como 2.000 garífunas. Y después de la isla de Balizó salimos, nuestros antepasados, ¿verdad?, vinieron en barcos y posteriormente fueron acogidos en Honduras. Sin embargo, es un pueblo que resiste y ha sabido mantener su identidad, cultura e idioma. En la actualidad, hay más de 300.000 garífunas diseminados en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y el departamento de Gracias a Dios. De las más de 50 comunidades, ya han desaparecido 3. Vieja Armenia y Miami en el departamento de Atlántida y Puerto Castilla en el departamento de Colón. De acuerdo a Miriam Miranda, este es un nuevo destierro. Por supuesto, eso significa un tercer destierro, es desaparecer la comunidad y el pueblo garífuna. De Vallecito nos trasladamos hasta Barra Vieja, donde en casas de madera, forradas con palma de coco y zacate, habitan 350 familias garífunas. Esta comunidad pertenece a la ciudad Puerto de Tela en el departamento de Atlántida. Y hoy representa la muestra del despojo, pues sus tierras están dentro de los planes para ampliar el megaproyecto turístico Honduras Beach. Estas tierras son de nosotros, son ancestrales, nos quieren sacar porque ellos quieren hacer un proyecto turístico en estas tierras y aducen de que nosotros somos invasores aquí. Nosotros vivimos aquí hace como 214 años. Parados en la blanca arena, mientras por momento las olas del mar nos rozaban los pies, una mujer nos relata que para la mayor parte del pueblo garífuna, la vida no tiene sentido lejos del mar. Bueno, este mar bello que Dios nos ha dado nos significa mucho aquí para nosotras que somos madres solteras, madres garífuna aquí, porque de este mar consiguen los hombres los pescados para que podamos comer con nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestra familia. Y esta tierra también la conservamos porque es nuestra, es ancestral. Nosotras trabajamos en esta tierra, cultivamos lo que es la yuca, todo lo que se pueda cultivar. Aunque hay personas ajenas que quieren venirnos a expropiar de nuestros territorios. Y es que todavía hay muchas comunidades garífunas que viven de una manera ancestral, que se caracterizan por el compartir de las tierras con las nuevas familias que se van formando. Y esa es la lucha que mantienen, según Miriam Miranda. Aquí en esta comunidad, por ejemplo, de Vallecito y en todas las comunidades garífunas, la gente no tiene que comprar tierra para edificar una casa o alquilar. Aquí hay un proceso de que la gente dice, bueno, nosotros queremos tener esta casa aquí o que la podemos tener aquí. Y se hace todo un trabajo colectivo para sobrevivir. Pero además de la exclusión social, el despojo de sus territorios es la amenaza cotidiana para el pueblo garífuna. En ese sentido, la lucha por la defensa de sus tierras genera en algunas ocasiones la criminalización, asesinatos y desapariciones contra líderes y lideresas de las comunidades. De acuerdo al líder garífuna Naún Lalín, esto produce masiva migración y debilitamiento de la identidad garífuna. Esto pone en peligro siempre por la misma aculturización, ¿verdad? Hay una pérdida acelerada del idioma, hay una pérdida acelerada de las costumbres. Entonces, sí es una amenaza la inmigración, más que todo a los Estados Unidos, porque se aprenden nuevas formas de vida, nuevas mañas. Entonces, hay que también trabajar con esto. Y esto viene a contraponer la cosmovisión del pueblo. Mientras tanto, Miriam Miranda de la OFRANE asegura que el pueblo garífuna lucha y luchará bajo cualquier gobierno para mantener viva su cultura, su territorio y la sublime herencia de sus ancestros y ancestras. Estamos peleando el derecho que tenemos como comunidad garífuna a tener un territorio y en que no exista violencia, no exista ningún tipo de presión, pero aquí nosotros estamos en el ojo del huracán. El pueblo garífuna arribó a Honduras en abril de 1797 y llegó para quedarse por siempre, porque le avala el derecho humano ancestral.